El Café de la Mañana, probablemente el mejor programa de la radio en España. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos como cada mañana para acompañarles entre las 9 y las 12 en territorio español, entre las 2 de la mañana y las 5 en territorio colombiano, porque estamos originando desde Eurolatina 107.1, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica, para la 96.0 allá en Oriente Estéreo, en la capital del Valle del Cauca, Santiago de Cali. Muy buenos días, le decimos a toda la gente que a esta hora está, no está vendiendo mazamorra, a la gente que a esta hora está repartiendo en las diferentes vías donde llega la señal en FM, y también para los transportistas que nos llevan a través de la app, colocan la app, la llevan en el radio y ahí nos van escuchando. Muy buenos días, también le decimos a toda la gente que desde muy temprano los portales para dejarlos impecables, para que cuando tú te levantes esté todo en condiciones. Primer día de la semana y ya obviamente esto en patines va muchísimo, mucho, muy, ya vamos a llegar a la mitad del mes de mayo. Feliz Día de la Madre. Ayer se celebró en algunas partes el Día de la Madre. En Colombia es el próximo domingo, creo, si no me falla la memoria, pero no importa si sea hace 8 días, el Día de la Madre todos los días, de modo que a quienes tienen la madre viva, aprovechenla. La que le pueden decirle mami te amo, aprovechala. Si le quieres dar una caricia, un beso, un abrazo, aprovechala. Que nosotros, que la que no tenemos, simplemente le decimos gracias mami por habernos dado absolutamente todo. Nicky Cuervo, Jimmy Company Production, y quien le habla, Freddy Cortés, les invita a que la pasemos como siempre super guay, porque tenemos absolutamente todo listo. Vamos a tener noticias. Hombre, a propósito de mujer y de madre, Nicky, primero vamos a saludarlo. ¿Qué tal, Nicky? ¿Cómo estás? Profe, buen día. Hoy nos bañamos, profe. Muy bien, perfecto. Con estos calores, hermano, toca, porque si no, el olorcito es bravo. Profe, pues buenos días a todos. Gracias por estar aquí en la sintonía. Saludos terrícolas y oyentes de planetas adyacentes. Este es el show de este payaso que está aquí, Nicky Cuervo y Freddy Cortés, la parte seria del programa. Hoy vamos a estar, profe, hablando de ciudades nórdicas que ponen luces rojas en sus faroles. Un huésped de un hotel que se despertó mientras el gerente le chupaba los dedos. Mujeres en Cali, en Colombia. El gerente se metió a chupar. A chuparle los dedos de los pies. ¿Qué empezamos con esos temas, de por Dios? Profe, el mundo va así. Cosas que pasan, profe. Cosas locas que pasan. Noticias que son turbantes. Y a veces más turbantes. Oiga, bueno, lo quería saludar, mi estimado Nicky, porque yo quiero hablar del Día de la Madre y de las mujeres. Porque nuestra Shakira, ha sido denominada la mujer del año. Qué bueno, sí, ¿eh? Sí, profe. Se zafó el salado ese de Piqué y vendió. Bendiciones le llovieron a nuestra Shaki, de modo que la mujer del año para el mundo de la música han designado a Shakira como la mujer del año, de modo que con esa noticita que se filtró el fin de semana, pues queríamos hacer la apertura, de modo que, como siempre, el tiempo, el horóscopo, el humor, los deportes y las noticias de chupadedos, todo está listo aquí para que empecemos en el Café de la Mañana, de modo que bienvenidos y a disfrutar de este Borny, el Café de la Mañana. Te quiero un cafecito, usted también tiene un café, no lo tomamos aquí en Eurolatina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Así suena el Café de la Mañana. Yo psicológicamente me preparo para que el café me active. Ya, no, a mí es que no me pasa nada, profe. No, este es de cristal. No, este puedo desayunar con un Red Bull. No pasa nada. Esto es lo que estoy muerto, mijo. De 9 a 12 del mediodía por Eurolatina 107.1 FM. Y es un error. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Es que a mí me encanta esa canción. Oiga, Nicky, le cuento que todo un éxito, y a toda la gente que a esta hora nos está escuchando, el programa del el viernes de nuestra gerente comercial Jackie Potes y de Rosa, su acompañante, ellas hacen un programa que se llama Sexo Sentido. Espectacular, la gente ahí súper pegada. Viernes después de las 22 horas, ahí con Jackie, pues para que le ponga calorcito a la noche y después a practicar en casa, Nicky, no voy a ir por otro lado, porque aprenda ahí a practicarlo en casa, porque después nos metemos en un lío. De modo que felicitación para nuestra gerente comercial en un hit más, en un programa más. Don Nicky, vamos de una vez con el tiempo a ver cómo amanecen nuestras ciudades, donde llega nuestra señal, la del café de la mañana. Profe, vea, empezamos con Victoria Gasteiz en ese momento, 8 grados centígrados, tiempo nublado, precipitaciones 16%, humedad 100%, viento 2 kilómetros por hora. La máxima para hoy 23 grados centígrados, la mínima 7 grados. El tiempo para Valencia en este momento 17 grados centígrados, soleado, precipitaciones 9%, humedad 86%, viento 6 kilómetros por hora. Máxima para hoy 23 grados centígrados, mínima 16 grados. Avanzamos con el tiempo para Madrid en este momento 13 grados centígrados, parcialmente nublado, precipitaciones 4%, humedad 62%, viento 8 kilómetros por hora. Máxima para hoy 31 grados centígrados, mínima 14 grados centígrados. Y avanzamos con el tiempo para Bilbao, 12 grados centígrados, tiempo nublado, precipitaciones 14%, humedad 98%, viento 5 kilómetros por hora. Máxima para hoy 24 grados, mínima 13 grados centígrados. El tiempo en Londres, Reino Unido, 12 grados centígrados, tiempo nublado, precipitaciones 19%, humedad 89%, viento 10 kilómetros por hora. Máxima para hoy 14 grados centígrados, mínima 12 grados centígrados. Y el tiempo en Santiago de Cali en este momento 23 grados centígrados, parcialmente nublado, precipitaciones 6%, humedad 88%, viento 5 kilómetros por hora. Máxima para hoy 34 grados centígrados, mínima 22 grados centígrados. Este es el estado del tiempo en las principales ciudades que sintonizan el café de la mañana. Suena el café de la mañana. Cuando WhatsApp se va del aire, sí, en vez de salir corriendo como hace usted para otra aplicación, yo relax. Sí, para Telegram. Yo relax. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina 107.1 FM. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Billboard exalta a Shakira en un homenaje a las mujeres en la música latina. Guardians of the Galaxy triunfa en la taquilla en Estados Unidos. Bad Bunny sorprende en WWE Backlash 2023 con victoria en lucha callejera. Lionel Richie y Katy Perry cantan en el concierto de Coronación Real. Y en las efemérides musicales del día, celebramos el nacimiento de Marta Sánchez, Enrique Iglesias y Alex Van Halen. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. ¿Y ahora? El Chombo y Chacina presenta. Dame tu cosita, tra, tra. Dame tu cosita, tra, tra. Dame tu cosita, tra, tra. Dame tu cosita, tra, tra. Dame tu cosita, tra, tra. Dame tu cosita. chorizo con masa. Son, son, son, te lo dije. Son, son, te lo dije. Quiere el chorizo. La chica quiere el chorizo. Quiere el chorizo. La chica quiere el chorizo. Porque tienen de pollo, también de ganar. Tienen de yuca, también de pescar. Tienen el lata, también el bolsado. Tienen para aquí en el café de la mañana. Y antes de ir con el tema del día, pues recordemos aquí en Victoria Gasteiz que el próximo 28 hay elecciones. Hay que hacer el cambio porque no podemos permitir más el bullying lingüístico. Yo estoy de acuerdo que quieran, amen, lo que ustedes quieran de el euskera, me parece a mí ponderable por donde lo miren, pero que no sea un requisito sine qua non, al 80, una proporción de 80-20 para poder tú acceder a un cargo público, porque muchos ni siquiera hablan euskera, nacidos en Vitoria, no estamos hablando ni siquiera los que hemos llegado de fuera, nacidos en Vitoria o que han venido de otros territorios, de Andalucía, de Valencia, gente que se ha venido para acá, al norte de España, y son muy capaces, son muy profesionales y no pueden acceder sencillamente porque no hablan euskera al 100%. Eso no puede ser así porque necesitamos es profesionales, no profesionales en lingüística que los contraten para otra cosa. Pero un médico, lo importante es que sepa medicina, etcétera, etcétera, para las otras carreras. Bueno, el 28 son las elecciones. Pero bueno, entonces, Nicky, prepárate el tema del día porque vamos a participar hoy y quiero recordarles que Shakira ha sido designada la mujer del año a nivel de la música. Hágale, Vicky. Profe, vea, nuestro tema del día para hoy lunes, la pregunta es: ¿qué estarías dispuesto a probar y no quedarte con la duda? ¿Qué estaría dispuesto a probar para no quedarme con la duda? Sí, señor. Uy, esa pregunta es brava, ¿eh? Porque eso hace parte de los sueños de muchos, de muchos de nosotros, ¿no? Sí. Porque hay cosas que uno quisiera haber probado y ya están ocupadas porque no aprovecho la oportunidad. Sí. Como dicen por ahí, en la calle, que sus picardías, ¿se acuerda? Solo se ríe. Claro. Porque Nicky no entendió un chiste. Nicky no lo entendió, Yo lo entendí. Yo lo entendí, profe, pero pues, ¿qué le puedo decir? Es que pueden ser tantas cosas, profe, como... Bueno, entonces, comunes, como... ¿Qué probarías para no quedarte con las ganas? Dame los números. Exacto. Telefónicos de WhatsApp. Profe, vea, más 34-610-617-034. Esa es una de las líneas de participación que tenemos. Y más 34-632-890-940. Ahí está. Vale, ahí está. La línea de participación. La línea de participación. Entonces, no, como le digo, es que habría que mirar tantos ámbitos, pero probar, que entienda que, a ver, probar no es meterle la lengua, ¿no? O sea, probar no es de comida, digo, probar es de hacer. No, de así hacer, es que la idea, sí, ¿no? Exacto, sí, ese es el concepto. Sí, porque por ejemplo, puedo decir, no, pues yo quería probar el venado, y resulta que no comí nunca venado. Vale, pero cuando estamos hablando de probar es de hacer, como por ejemplo, para que ustedes lo entiendan, a mí me hubiese gustado manejar un barco. Hasta ahora nunca lo he hecho, pero pues yo lo haría para no quedarme con las ganas, manejar un barco, aunque sea un barco de calado pequeño, no necesariamente tiene que ser ni el Titanic, ni el Atlantic, ni un crucero, ¿no? Puede ser uno mediano, canoa sí he manejado, que sepa, me he volteado muchas veces canoa, sí, pero yo digo con motor y con tal, ¿sí me entiende? No una lancha, sino un barquito bien bacano. Eso me hubiese gustado a mí, no lo he hecho hasta el momento, lo probaría, a ver, para no quedarme con las ganas. Ese es un ejemplo y es una carencia que yo tengo, no sé, ahí les dejo planteado eso del tema del día. Lo replanteamos, números telefónicos, y empezamos de una vez, Nicky. Profe, vea, entonces, ¿a qué se atrevería usted a probar y no se quedaría con las ganas? O sea, algo que usted estaría dispuesto a probar y no quedarse con la duda. Algo que le suene, algo que le llame la atención, que todavía pues no lo haya hecho, pero que lo haya considerado, y que bueno, pues usted diga, sí, ¿por qué no? Quizás. ¿Sabe qué me gustaría ahí, para que vamos con música y vamos a empezar a desarrollar las noticias? Ahí le dejamos planteado el tema. A mí me gustaría saltar en paracaídas. Lo he pensado, pero he sido un cobarde. Es que un día me acuerdo tanto que la fuerza no era la FARC, la Fuerza Aérea Colombiana, a los periodistas nos invitó en Santiago de Cali, yo estaba en Todelar en ese tiempo, y nos invitó, y de mis compañeros, que fuimos como unos 40, fuimos a un desayuno y tal, nos mostraron la base, que queda ahí en la octava, de donde sale el helicóptero de la vicepresidenta, de ahí, y nos dijeron que si queríamos, había gente, y no, la verdad, creo que uno o dos se tiraron, de resto fuimos gallinas, y siempre me ha quedado la duda, ¿será bacano? ¿Será que me muero de arriba? ¿Me da un infarto? ¿Me da miedo? No, es que soy cobardica para ese tipo de situaciones. ¿Usted tiraría un paracaídas? Hombre, yo creo que sí es posible, habría que pues ver como las condiciones de sobre todo de curso, pues, no pudiera hacer el sí, curso. Sí, te dan instrucciones express, eso, puff, rapidito, te dicen cómo es la teoría, Ivano, y tírese. Obviamente te tiras con un oficial, ¿no? Que sabe. Claro. Porque no te van a tirar solo, no seas tan irresponsable. Te tiramos. Sí, ¿te imaginas que le digan a uno preparado? Es que tire la, ella, es que tire el arnés derecho y usted es zurdo, y tire el otro lado y lo voltea. No. Uno viene con un profesional, uno que sabe, y le dan la instrucción, pero igual le dan con un profesional, pero no me atreví. De pronto todavía hay tiempo. Ahí está. Bueno, sí. Tres cositas como esas. ¿Usted a qué se atrevería? Lo escuchamos más adelante en el Café de la Mañana.

También tengo que contarle que atención Bilbao, la gente de Bilbao que me está escuchando, la gente de todo el País Vasco, va a venir para junio. Imagínense, Nicky, Pedro Brull, el cantante de la orquesta La Mulense, el cantante de Peso Pesado, Pedrito Brull, para mí, yo le llamo la voz de acero, qué voz tan limpia, tan fuerte, es un fenómeno, Ya a Pedro Brull lo presentamos hace muchos años, según nos ha dicho DM Producciones, Nicky nos va a dar la satisfacción de ser la parte de prensa y de presentación del artista en Bilbao. Ya estaremos contándole todo esto cuando se ponga en marcha todo el proceso de medios. Pedro Brull. Pero viene Pedro Brull, prepárese entonces, usted que es salsero, que le gusta la salsa, pues, se viene Pedrito Brull. Mucho artista. Profe, ¿y hay posibilidad de traerlo para Valencia? Ah, si usted tiene quién, escríbame, hermano. Estamos vendiendo fecha, vale. No se preocupe. Aquí le jalamos de todo. Usted me da el contacto de Valencia y mañana mismo lo llamamos. Porque claro, lo más seguro es que va a estar en Bilbao y voy a estar, si Dios lo permite, fuera del país. O sea, fuera de España, creo que vamos para Bélgica, algo así. Entonces, claro, pues uno, como dice por ahí una viejita, uno que tiene nacionalidad, pues puede parcharse por cualquier lado del mundo. Claro, totalmente. Sí. Hágale entonces ahí lo de Valencia, hágale, que ahí nos beneficiamos todos, mi estimado Niki. Bueno, empecemos con las noticias, pero no me voy a tirar toda la del dedo todavía. Tíreme una más suavecita para empezarme a calentar. Profe, vea, le voy a hablar así suavemente de una profesora, profe, que ha sido despedida por publicar un video en TikTok. Porque la profesora estaba bailando con sus alumnos, estaban haciendo una coreografía, el video se ha vuelto viral y ha generado controversia porque dicen que su vestimenta es provocadora. El video que fue subido por la maestra ha recibido más de 2 millones de visitas y más de 16 mil comentarios, algunos a favor, otros en contra. Dice que después de la viralización, la maestra fue despedida de su trabajo por la mala imagen que estaba dando a la institución educativa, y según algunos informes, algunos usuarios de TikTok creen que la maestra solo está buscando popularidad en la plataforma en lugar de enseñar a sus alumnos. Entonces, pero Niki, ¿usted vio el video o no lo vio? Sí, profe, pero pues vestuario normal. O sea, ¿qué tiene de anormal? Es que a mí me parece que nada raro, que más papita que el papa. No, un vestidito normal. De hecho es una falda pantalón, realmente, lo que tiene puesto. Y entonces, nada es raro, profe, sino que pues. ¿Y la profe está como quiere o cómo está? ¿Está maluca? Es guapa, pero pues no es una cosa así, pues extraordinaria. Está bien solamente. Normalita. Sí, profe, o sea, entonces, eso me huele envidia. Sí, profe, totalmente. No pueden soportar, o sea, que la otra haya tenido. No tienen en cuenta que la profesora estaba tratando de sacar de la monotonía a los chicos, enseñarles algo diferente. Pero que esto trabajaba en un colegio de monjas o qué. Eso parece, profe, porque no han soportado la presión, profe. 2 millones de reproducciones tenía el video, profe, o tiene, ha conseguido el video hasta el momento. Pero eso no tiene nada que ver, porque pero pues, hay padres que se han quejado de la maestra, pues. Después de la pandemia quedó mucho amargado, hermano. Ya está un bailecito de lo que quieren parrandear, Dios mío. Sí, profe. Qué cosa. De modo que han boleteado a la profe. Sorry, sí, por la profe. Pues ya que se volvió viral, pues que salga bailando con otros peladitos que no sean los alumnos y que siga su vida en TikTok. A lo mejor le pagan más que en el colegio. Uy, créalo, profe. Es posible. Ah, bueno. Pues le digo, todo esto me suena a envidia. Muy bien, entonces deme algún, ¿tiene alguna respuesta del tema del día, Oniki? Claro, profe, vea, que tengo ya la primera. Dice, el tormento, dice: mi novia insiste en que compremos un cinturón para que ella lo use con una guama incorporada. Dice que todo tiene que ser equitativo y que además de eso, me estoy perdiendo de algo muy bueno. Creo que lo probaré. A ver, un momentico, un cinturón con una guama. Estoy tratando, no, en serio, Nicky, perdóname que yo sea tan achapado a la antigua, pero estoy tratando de visualizar qué es lo que ella quiere. Profe, pues como que ella le quiere compartir amor. Sí, pero ¿qué tiene que ver el cinturón? Y o más bien, ¿qué se refiere con una guamas? ¿Qué es que? Explíqueme por qué. Profe, con un accesorio. Yo trato de mantener actualizado toda la jerga y el lenguaje que usted utiliza, pero hoy sí me ha pillado porque no le he pillado. Profe, hay que hablar con Jackie para que en el viernes de sexo hable de esa técnica o de este la correa con guama. Del cinturón con guama. Esto es, se llama pegging, se llama ese estilo, profe. Y entonces. Jackie. La chica. Entonces ahí está, mira, ahí te dejo la tarea. Jackie, la tarea. Claro. Que le expliques el próximo viernes en el programa que tenemos especializado en sexo sentido, que es una correa con guama. Exacto. ¿O cómo es que se llama técnicamente? Profe, el pegging se llama la técnica. ¿Pegging? Pegging, sí. P-E-G-I-N-G. Deletréelo, porfa. P-E-G-G-I-N-G. Y entonces... Pegging. El pegging, sí, profe. La idea de esto es que la chica haga las veces de chico con este accesorio. ¡Ah! No, pero es que... ¡Ah! Yo pensé que era otra cosa. No es eso, que correa, guama, no sé qué. No. Ya sé de qué se trata, pero es que háblenme clarito, ¿no? Que la gente debe estar para que se entienda. A esta hora ya los chicos están en el colemo, que no hay problema. Ay, ellos entran a las 9 de la mañana. Bueno, ahí está. Entonces, repita que la novia le está pidiendo al chico que se compre una cosa, un moncho, que ella le quiere ir con la guama. Ella insiste en que compre un cinturón para que ella lo use y que venga con guama incorporada, que todo debe ser equitativo. Nicky, una pregunta. Cuéntemelo, profe. ¿Usted permitiría eso? No, profe, no. No soy tan avanzado, profe. Deje así. Este es el café de la mañana, que regresamos. La felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. En el café, esto te dicen los astros. El horóscopo del día de hoy. Un abrazo de luz para todos los oyentes. Estás escuchando el horóscopo de Viviana. En el día de hoy te diré lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Comenzamos con el signo de Aries. La excesiva confianza en ti y en lo que te rodea puede acarrearte complicaciones inesperadas e imprevistas. Con Tauro. Tendrás que tener cuidado con los trapicheos, con las mentiras. Pensarás a lo grande, pero tenderás a excederte y a ser poco realista. Seguimos con el signo de Géminis. Hoy no será uno de los mejores días. Estarás un poco revoltoso, revoltosa. Además, lo que suceda alrededor tampoco te ayudará a que te sientas mejor. Continuamos con el signo de Cáncer. Los contratiempos y conflictos te perseguirán. Además, te mostrarás cascarrabioso, cascarrabiosa con las personas de alrededor. Y encima, no te atenderás a las razones que te den los demás. Si quieres saber mucho más de mí, podrás hacerlo a través de www.vivianavalencia.com, a través de Instagram, @vivivalenciae, o a través de mi WhatsApp, +34 622 22 50 36. Gracias. Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-5036. 622-22-5036. Encuentra tu luz interior. ViviaNaValencia.com. En el café de la mañana te robamos una sonrisa.